vez los dos se prometieron no crecer. No sé por qué me convenció hace tanto de aquello. Oh, bajó la luna y les habló para volver la condición. No dejar tu orilla sola, ni siquiera un momento, no. Pero les pudo la ambición. Él quiso acariciar la luna, ella se rosa y amapola, esperando visita de su gel margaritas. Pasaron los años y ella se marchitó, deshojando fantasías. El niño se hizo mayor, no ha vuelto a verse en la vida. La margarita dijo no. La margarita dijo no. Pasaron los años y ella se marchitó, deshojando fantasías. El niño se hizo mayor, no, no han vuelto a verse en la vida. La margarita dijo no. La margarita dijo no. Bajo la lluvia y bajo el sol, la margarita dijo no. Si bajas luna, escúchame, escucha tú esta vez para volver la condición. No, es que aprendamos a crecer sin que caduque la pasión, aunque no me arrepiento, sin que nos gane la ambición. Yo quise acariciar la luna y ella se rosa y amapola, esperando visitas esta vez de su joven margaritas. Pasaron los años y ella se marchitó, deshojando fantasías. El niño se hizo mayor, no, no han vuelto a verse en la vida. La margarita dijo no. La margarita dijo no. No han vuelto a verse en la vida. La madre.